¡Qué Dios más maravilloso que usted tiene! ¡Lo felicito por tener un Dios poderoso! Pero aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Que otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Dígalo, ¿por qué? Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora vamos a dar de nuestro nardo puro, el nardo del perfume que fluye en nuestras entrañas. Levante sus manos delante de su presencia. Hay etapas más lindas como estas. Oh, sí, Señor. Es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que es mía y ungirte hoy así. Darte lo mejor de mi corazón. Es duro mi corazón, necesita tu amor. Hazlo hoy sensible para ti. Solo quebrántalo y tu presencia, y tu presencia llenará mi corazón. eso es lo que pretendo, Señor, poder derramar. Es duro mi corazón, él necesita de tu amor, hazlo hoy sensible para ti. Guerra si en la tormenta, pero... quiero yo en tu presencia. Seguro estaré, dígalo, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia. Eso es. Solo en tu presencia. Seguro estaré en tu presencia. Solo, solo en tu presencia. En tu presencia. Allí me quedaré. Aunque estés en la tormenta, pero yo en tu presencia. Le hemos cantado al Padre de misericordias, pero también hay un Hijo, el Hijo de ese Dios que engendró en nosotros misericordia. ¿Cuántos tienen la experiencia preciosa de conocer a Jesucristo? Alce sus manos. Usted se va a identificar con este canto. Gracias. Lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste, feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Con tus entrañas, dile: gracias, Señor Jesús, por amarme hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso hoy elevo a ti favor. Dígaselo dulce, sin prisa. Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, yo solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, como me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Hoy elevo a ti mi la exquisita presencia de Dios. Enternece el corazón más duro. Es inevitable llorar ante ella. Es inevitable derramar su corazón aquel que ha sido tocado por la exquisita presencia de Dios. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llena la de ti. Dígaselo con todo su amor. Llena mi vida, llena la presencia de Dios. Con sed, con sed, con sed de su presencia. Llena mi vida. Llena. Necesitada aún más de ti, reconozco que hay muchas, muchas cosas dentro de mí desagradables. Cambio a mi vida, por favor. Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas de Jesús. lo que quiero es parecerme a Jesús. Lo que quiero es parecerme.

¿Sabe una cosa? Hay palmeras en el desierto que la misma dimensión que tienen sus raíces, es decir, la misma dimensión que tienen de la superficie hacia su copa, así es la dimensión del tamaño de sus raíces. Y lo que pretenden esas palmeras es lograr adherirse a las rocas. Cuentan los estudiosos que cuando un árbol de estos logra incrustarse en las rocas, llega a hacerse uno con la roca. Cuando vienen tempestades, cuando vienen situaciones difíciles, el árbol no cae, no se marchita por el calor, se alimenta de los minerales que absorbe de esta roca. Cualquiera que ve ese árbol arquearse ante las tempestades violentas diría: bueno, ya se acabó ese árbol. Pero lo que ignoran es que tiene sus raíces incrustadas en la roca. Una vez pasada la tempestad, vuelve erguida la palmera. ¿Sabe que la palabra nos compara a árboles? Plantíos de Jehová. La Biblia dice que si nosotros meditamos en su palabra, practicamos su palabra, seremos semejantes a árboles plantados, en este caso junto a arroyos de aguas vivas, que dará su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que emprenda prosperará. Qué curioso. ¿Sabe entonces por qué razón tiene éxito la palmera del desierto y el árbol junto al río? Tiene éxito porque cada tormenta lo que hace es permitir que su raíz se ejercite. Cada vez que nosotros ejercitamos nuestro cuerpo, nos fortalecemos. Roca eterna.